Lección 11 para el 16 de marzo del 2019. Las siete últimas plagas. Sábado 9 de marzo. Lea para el estudio de esta semana Apocalipsis capítulo 15, 1. Apocalipsis 7 del 1 al 3. Apocalipsis 14, 9 y 10. Apocalipsis 16 del 1 al 12. Apocalipsis 17, 1. Daniel capítulo 5. Daniel 16, 16. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 9 al 12. Para memorizar. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis capítulo 15 versículo 4. Apocalipsis 11, 18 resume los sucesos en la tierra justo antes de la batalla final del Armagedón. Se airaron las naciones. Esta situación en la tierra coincide con la descripción de Jesús sobre los últimos días, Lucas 21, 25, y es seguida por la ira de Dios, que son sus juicios en forma de las siete últimas plagas sobre los impenitentes, Apocalipsis 15, 1. Apocalipsis 15 comienza con la imagen de siete ángeles con siete copas llenas de esta ira divina. Pero antes de que se derramen, tenemos un pantallazo futuro del pueblo fiel de Dios, Apocalipsis 15 del 1 al 4. Se lo describe victorioso sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, Apocalipsis 15, 2. De pie sobre algo semejante a un mar de vidrio y entonando el canto de Moisés y del Cordero. Estos santos victoriosos son los mismos que se mencionan como los 144.000 en Apocalipsis 14 del 1 al 5. Al haber rechazado la marca de la bestia, están protegidos de las siete últimas plagas. Luego, en la segunda venida, sus cuerpos mortales son transformados y se visten de inmortalidad. Primera de Corintios 15, 51 al 54. Y se unen a los santos resucitados cuando Jesús regrese con poder y gloria. Primera de Tesalonicenses 4:17.